Comunicate con nosotros vía Twitter, arroba Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Para decirnos lo que quieras. Dale, dale. Arroba si sos guapo. Arroba Radio de la Azotea. Mañana 39 minutos, lo que escuchamos, mucha gente me está diciendo, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Ya nadie va a escuchar tu remera de los Redonditos de Ricota, pero en una muy buena versión de Señor Tomate, una gran banda que nosotros pasamos muy seguido acá en el Mañanero. Nos metemos en otro de los temas porque hoy, 11 de mayo, es el Día de los Parques y Reservas Naturales Bonaerenses y en nuestra ciudad de Mar del Plata. Desde el año 2014 se creó la Reserva Natural del Puerto, que fue declarada provincial a fines del año 2014. Sobre la actualidad de la Reserva Natural del Puerto y de algunas otras cosas es que vamos a hablar con Eduardo Braco, quien es el vicepresidente de la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. Eduardo, buen día. Ariel y Juan, te saludamos aquí en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Los escucho muy, muy bajo. No sé si me ponen un poquito más. A ver, ahí podemos subir un poquito. Ahí mejor. Ahí mejor. Bien. Bien. Bueno, en primer lugar, preguntarte sobre una especie de balance que nos hagas sobre, desde que asumiste en el rol tan particular de cuidar la reserva del puerto, ¿en qué situación está hoy la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata? ¿Qué balance nos podés hacer? Y el balance positivo, fijándonos en cuántos años hace que lo venimos peleando, ¿no? Yo estoy en la reserva desde el año 90, en la fundación desde el año 90, así que son muchos años de esperar y de buscar este momento. Para nosotros celebrar el día de hoy como el día de las reservas y los parques nacionales es realmente muy importante, porque sumamos la reserva, que es una reserva urbana, a esta red de espacios naturales protegidos que tiene que existir en la República Argentina. Así que para nosotros es realmente un buen balance. Sí, lamentamos que se haya demorado tantos años en llegar a esto. Obviamente fueron 4 años. No estamos hablando de un proyecto que surgió en enero y se reglamentó, se legisló en junio, por ejemplo. Así que igual el balance es muy bueno. Realmente el balance es muy bueno. Ya la ley, digamos, está en el boletín oficial, con lo cual tiene vigencia. Y eso es lo que estamos esperando. Lo que sí necesitamos es que se reglamente la ley lo antes posible para que se empiecen a hacer, ¿no?, las obras necesarias en la reserva. Claro, sin reglamentación es lo que hablamos siempre en otros ámbitos y otras cuestiones. Sin la reglamentación es como que falta una parte importante. ¿Cuáles serían esas obras? ¿Qué es lo que posibilitaría la reglamentación? Lo que le empieza a dar a la reserva es la posibilidad de tener, digamos, la estructura necesaria para funcionar bien y que se hagan las, digamos, los proyectos, llevan a cabo los proyectos que ya se vienen pensando hace muchos años, como son senderos interpretativos, una casa para el guardaparque, cartelería, o sea, empezar a protegerla, obviamente, protegerla del entorno, que es un entorno bastante hostil. Si lo miramos en cómo impacta, ya sea la parte industrial o la parte turística, son impactos muy grandes que se hace la reserva al no tener ningún tipo de control con lo que entra de ella. Claro. ¿Tu rol exactamente cuál es tu trabajo? ¿Cómo es un día tuyo en el trabajo en la reserva? ¿Qué es lo que tenés que hacer? En la reserva, todos los que estamos somos voluntarios, o sea, nadie tiene un un sueldo del cual vive y trabaja en la reserva, entonces bueno, tratamos de darle todos el mayor tiempo que podemos. Eso no nos gustaría poder estar todos los días en la reserva. Lamentablemente, como no es así, cada uno tiene que cumplir con sus trabajos, ¿no? Obviamente de los cuales vive. Lo que hacemos es reunirnos los fines de semana, o sea, es un trabajo puntual, de trabajo de limpieza, visitas ahí durante toda la semana, o sea que la reserva por lo menos que por día por medio está visitada por nosotros de una u otra forma para recorrerla, a ver si algo sucede, si hay que hacer algo, algún tipo de inconveniente, digamos, con nuestro entorno, y aparte, bueno, llevar todo lo que es la tarea educativa, que es llevar chicos a la reserva, chicos de escuelas, personas de distintas asociaciones, centros de jubilados, o sea, muchas cosas se han hecho en la reserva porque funciona como un aula-taller. Así que, digamos, el año pasado pasaron casi 8.000 chicos por la reserva, uh-huh, y algo por 3 personas. Así que el trabajo que se hace es realmente muy, muy importante. También se dan charlas en los colegios, porque nos es importante no solamente traer los colegios a la reserva, sino llevar la reserva a los centros de estudio. Eduardo, para participar de ese voluntariado, digamos, ¿hay que tener algún tipo de profesión, hay que estudiar algo, o digamos cualquier persona de Mar del Plata puede participar y ser voluntaria de la reserva? Obviamente las tareas que se hacen son tareas que sean realizables por casi cualquier persona, no haríamos ninguna cosa que pudiera causar un problema o un peligro para alguien que lo realice. Es juntar basura, resembrar especies. Y el tema de la basura ya lo tenemos bastante acotado, porque se habían hecho micro basurales en alrededor de reserva, y bueno, los hemos ido sacando los fines de semana. Eso fueron contenedores y contenedores de basura que se sacaron, que se acumulan ahí por una cuestión de desidia. Yo siempre dije, la reserva no es la que genera la basura, sino el entorno que nos rodea, que no dispone de su basura en la forma correspondiente, ¿no? ¿Cómo es la convocatoria, digamos? ¿Cómo se puede hacer la gente para participar y para ser voluntario? En los medios, y generalmente avisamos por lo menos un mes antes o 3 semanas antes de qué tipo de tarea se va a realizar para el voluntariado. Es un voluntariado directo en el cual la gente se presenta en forma espontánea. Si tenemos algún tipo de elementos para darles, ya sea guantes, bolsas y demás, palas, se les da y se hace el trabajo. Generalmente es un trabajo que empiezan, por ejemplo, un domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, y para la 1 ya terminaron. O sea que no exigen gran cantidad de tiempo para cualquiera que vaya a hacer algo en la reserva. Eduardo, ¿cómo está el tema con el club Aldo Civi? Sabíamos de los problemas de terreno y de tierras que había. Hoy en día, ¿en qué situación se encuentra todo eso? Vamos a poner una balanza. Aldo Civi obtuvo lo que quería, una ley que obtuvo el predio. Nosotros obtuvimos, por otra ley, de las mismas características, el provincial, obtuvimos el estatus de reserva. Lo que debe hacer ahora el municipio es exigirle al club que presente un estudio de impacto ambiental que sea más o menos coherente, ¿no? Porque hasta ahora el estudio de impacto ambiental que han presentado no cumplía los estándares normales y básicos de cualquier estudio de impacto ambiental, que dice cómo estaba el lugar antes, qué se hizo y cómo va a quedar. O sea, hasta el momento de hoy la municipalidad no ha tenido ningún tipo de respuesta, siendo la justicia, por medio de la Cámara Federal, la que le dijo: señores de la municipalidad, ustedes son los responsables de exigir el estudio de impacto ambiental y paralizar las obras en el caso de correspondientes. Ya se agotaron todas las instancias. O sea, fueron 4 años de seguir con obras adelante, que el municipio no ha hecho absolutamente nada. Uh-huh. ¿Y vos tenés la esperanza, ustedes de la Fundación tienen la esperanza de que en el corto plazo el municipio cumpla con esta obligación y le pida de una buena vez por todas el estudio al Docivi? Me encantaría que sí, porque no es que lo digo yo. No es una cuestión de fundamentalismo ambiental, en el cual no es ninguna cosa contra el club, simplemente que se cumpla una ley. Y la ley, que es muy clara, la 11.723, dice que para emprendimientos de tipo turísticos, camping, balnearios, cementerios y centros deportivos, el encargado de exigir el estudio de impacto ambiental es el municipio. Uh-huh. Eduardo, dentro de unos días se viene un encuentro participativo, sobre conservación y áreas protegidas en Mar Chiquitas. Contanos un poco si sabe, digamos, de qué se va a tratar y qué se va a llevar adelante. Espero que eso sirva, ¿no? Para seguir manteniendo el tema de la reserva vigente y, bueno, que se reglamente la ley y que se empiecen a hacer cosas. Yo lo que quiero es que se empiecen a hacer cosas. Vamos a participar, obviamente, de una mesa de participación, de redundancia, en la cual tanto el municipio como otras entidades, nuestra ONG, van a ver qué tipo de cosas se van a hacer y, bueno, se va un poco a fiscalizar qué obras se van a hacer en la reserva. Obviamente nunca estaríamos de acuerdo que se hagan obras de impacto o que se pongan centros comerciales, digamos, cosas que con tal de generar algún tipo de ingreso usando la reserva la vulnere, obviamente que no. Uh-huh. Eduardo, ¿qué cantidad de especies, tanto vegetales como animales, están en la reserva del puerto? En la reserva tenemos aproximadamente 180 especies vegetales, algunas autóctonas, otras exóticas, obviamente, no olvidemos que estamos en el medio de una ciudad, con lo cual hay muchas cosas que llegan foráneas de afuera y se asientan en la reserva. Después tenemos 172 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 11 especies de peces, 7 especies de reptiles, pero nada de lo que hay en la reserva es venenoso o peligro, ¿no?, para la comunidad. Sí, habla de una biodiversidad interesantísima, ¿no?, que da mucha bronca cuando uno escucha a mucha gente decir que eso era un basural, que históricamente ha sido un basural. Se convirtió el entorno, se siempre dice eso, o sea, se quejan de lo que ellos mismos generaron, porque no hay plantas que generen basura. De hecho, lo que hace mucha gente quiere o pretende es que una reserva se la maneje como un parque, ¿no? O sea, como una plaza. Hay que tener el pasto cortadito, hay que tener canteros. Claro, no. Y sabemos que no es así. Una reserva tiene sus tiempos de explosión, sus tiempos naturales, a los cuales obviamente hay que respetar. Estamos, ¿no?, siempre expectantes a eso. Y lo importante de la reserva es que esa biodiversidad se está dando todavía en un espacio que realmente tiene unas 40, 42 hectáreas y hoy fue totalmente fragmentado y aún así se sigue visto. Claro. Entonces, si bien la cantidad de especies bajó en el sentido de avistaje, no número de individuos, perdón, no número de especies, bajaron, bueno, obviamente se sigue bien. Lo que sería bueno es ponerla de una buena vez por todas, reglamentar todo lo que lo rodea, evitar los basurales, evitar los vertidos. Hay un montón de cosas que tenemos que seguir trabajando para que no sucedan y que, bueno, la reserva como reserva urbana cumple un rol importantísimo, ¿no?, que es la de amortiguar todas lo que genera la industria, todos los impactos negativos que genera la industria, todo lo que genera el turismo, que entre sí serían antagónicos y no... Hola. Eduardo. Se nos cortó. Se cortó. Bueno, ahí nos terminaba de hablar Eduardo sobre los beneficios, sobre la función enorme que cumple en cuanto al equilibrio de ese lugar, no solo de ese lugar de la ciudad, sino de la ciudad en general. Estábamos hablando con Eduardo Braco, él es el guardafauna de la Reserva Natural del Puerto de la ciudad de Mar del Plata, porque hoy es el Día de los Parques y Reservas Naturales Bonaerenses, por eso nos parecía importante mantener esta conversación y algunas cuestiones que nos parece fundamental es marcar de lo que nos decía Eduardo respecto a que todavía el municipio no le ha pedido al Club Aldosivi el estudio de impacto ambiental. Recordemos que cuando Aldosivi lo presentó era total y absolutamente trucho el estudio de impacto ambiental que había presentado Aldosivi, por lo que el municipio está obligado a hacerlo, cosa que por ahora parece que se les ha olvidado a la gente del Ejecutivo Municipal.